Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Los colores de América brillan en Radio Sur. En el 88.3 de tu dial. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 17:01 en la ciudad de Buenos Aires y arranca este programa de jueves en feriado pascual. Feriado optativo y optamos por venir. 22 grados 6, dije, sí, la temperatura, así que está lindo hoy para continuar así. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda. Al amor, si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Bienvenidos, buenas tardes a todos los días un poco. Hoy jueves de música, aquí conmigo el señor Tomás Leao Cavado, bienvenido. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Acá, hacemos un programa de radio. Feliz hoy de venir a la radio en 30 minutos. Tranquilísimo. Liberadas las arterias porteñas. Nada. Ningún problema para trasvasar los casi 20 kilómetros que tengo desde casa hasta Radio Sur. Tuve el placer de caminar un poco por ahí, por el parque Chacabuco, que me tenía que tomar el 133 para llegar a la radio. Ajá, usted viene de otro lado. Vengo de otro lado. Converge, ¿no? Claro. El camino. Y sí. Y tranquilo. Tranquilísimo, bien. Tranquilísimo. Muy bien. Campana está aquí con nosotros operando este programa. Y el día jueves tiene siempre como eje, desde hace ya 2 semanas, la música. Y por eso viene hoy Tomás Cavado. Y tenemos hoy un recorrido. Vamos a adelantarlo más adelante. Duplica como de siempre. Alguna manera. Pero hoy un tema interesante, una charla interesante. Tenemos que decir que a 2 minutos de las 17, un día agradable también, tenemos nuestra agenda cultural ya acercándonos al fin de semana. Y tenemos que decir que hoy en Tecnópolis, en el Encuentro Federal de la Palabra, que ya venimos charlando, de hecho creo que hasta el lunes mismo hemos charlado por teléfono, tenemos la presencia musical de Chancho a Cuerda. Chancho Cuerda va a tocar ahí en Tecnópolis, los amigos. Muy bien, mirá, qué noticia que me acaba de dar Campana, que ahora la vamos a dar. Chancho Cuerda va a tocar en Tecnópolis, en el Encuentro Federal de la Palabra, jueves 17 de abril. Curioso, 19 horas toca, en el escenario de la Explanada. Quería terminar de dar la información, porque curioso cómo estamos dando esta información del Encuentro Nacional de la Palabra. Y nos enteramos recién, ahora estando al aire, que falleció el señor Gabriel García Márquez. ¿Ah, sí? Acaba de pasarme la información Campana, así que después vamos a leer alguna cosita, a ver si dice algo más. Hace poco había leído. Yo esta mañana leí que no, que habían negado un cáncer avanzado. Claro. Bueno, aparentemente quizás lo alcanzó otra cosa. Hace poco vi que le habían dado el alta de un hospital, que él estaba internado y que le habían dado el alta. Estuvo internado una semana por lo menos. Ahora le dieron el alta, pero se ve que o se equivocaron de alta Oh, bien, uno nunca sabe. Oh, bien. Decíamos que Chancho Acuerdo entonces va a tocar en Tecnópolis, en el Encuentro Federal de la Palabra, jueves 17 horas, o sea, hoy a las 19, una hora después de que termine este programa, que va hasta las 18. En el escenario de la explanada, Tecnópolis queda ya en General Paz y casi Constituyentes, ahí, ajá, en Villa Martelli. Lindo lugar para ir a visitar a Nico Rallis, integrante, a este señor Lumerman, percusionista, bueno, todos, Lautaro Matute, Carfi también. Julián Galay. Todos este, compañeros y amigos por ahí. Muy bien, la otra cosa para ir a ver esta noche, no es gratis, pero tiene un alto nivel, y es, son dos grupos dos, un dúo y un trío. Ajá. Que no hacen quinteto, tocan por separado. Bien. El señor Julio Pane y Hugo Rivas, por un lado, a las 22 horas, en el Tazo. Y por otro lado, Ramiro Gallo, Ernesto Méndez y Andrés Pilar, o sea, el trío Gallo Méndez Pilar. El trío Gallo. También compartiendo fecha con ellos. Tremendo. En el Torcuato Tazo, jueves 17 y el 24 de abril. O sea, van a estar dos fechas, hoy dos. Y el jueves que viene. Sí. Bueno, la entrada está alrededor de los 100 y 150, me parece, ahí, pero es un teatro, ¿no? Uno va a ver un señor show en condiciones normales de presión y temperatura. Un Mr. Show. Muy bien, eso es lo que hay en materia cultural. Todos saben que el Facebook de la radio para enviar información es Todos los Días Un Poco Radio. Ya contamos unos como 425 integrantes amigados a ese link. Y nosotros felices de que todos se amiguen. Todos los días un poco radio @gmail.com es el mail para que envíen también ahí propuestas, quejas. Se equivocó el locutor diciendo tal o cual cosa. Claro. Bien. Aquí estamos todos los días para recibir ese tipo de información. Mañana no habrá programa, hoy optamos por venir porque era optativo. Mañana hacemos gala de nuestra conexión con el tiempo libre y no venimos. Quedará en todo caso algún mensaje de la escuela presbiteriana, de la iglesia presbiteriana del Santo Evangelio. Quizás dejaremos algo, uno nunca sabe. La que quizás tengamos algo que ver. Y bueno, estaremos hablando. Ayer vinieron los muchachos del cine, miércoles. Sí. Estuvimos conversando con el director de la película Mauro, una película que estuvo en el Bafisi, fue ganadora, muy interesante. Gente que, bueno, este Mauro es como un falsificador, pero es una especie de documental ficcionado, y dicen Alejandro Rat y Alberto Romero, los experimentados en la materia cinematográfica de este programa, que es una de las mejores películas que vieron, si no la mejor, de todo el Bafisi. Ah. Así que usted que siempre pide recomendaciones para ver películas, recuerde Mauro, una película que se estrenará en el Malva, aparentemente, o en la Sala Lugones, claro, de acá de la Capital Federal. Y ¿sabes que yo no fui al Bafisi? Fui a ver nada al final. Al final no viste ninguna. No vi nada. ¿Y la de Lago Escondido, esa no era parte del Bafisi? No, esa era una película por el Festival de Cine Francés, Cinemark 10. Sí. Que se llamaba El Desconocido del Lago. Hoy la vi, algunos manteros tenían esa película, El Desconocido del Lago. Bueno, sí, es como La Vida de Adele. De un lago. La Vida de Adele, pero más tirando a lo gay, digamos. Sí, pero temática gay. A lo gay masculino, digamos. Gay masculino, sí. Sí. Bueno, interesante también, ¿eh? Yo pensaba que gay y lesbiana eran cosas diferentes igual. No estoy muy bien enterado de cómo es la clasificación. Gay es gay, aplica a cualquier persona gay que guste, claro, de su mismo sexo. De su mismo sexo, bien. Después tenés homosexual, y yo creo que el parangonable para la mujer es lesbiana. Claro. Pero no sé bien si esto desconozco habitualmente. Lo que sí sé que ahora es LGBTQ también. Queer. Sí, Q, ¿no? Eso lo aprendí en este programa. El día martes hablamos con Julia de Tito de política. Estuvimos hablando no recuerdo el nombre de la entrevistada, mirá qué mal. Pero sí, respecto de la ley de radiodifusión, sí, un tema muy interesante. Y el lunes hablamos de deportes con Damian Morinelli. Recuerdo esto porque ya nos queda lejos la semana que viene. Y entonces, para comentar la estructura de este programa, que todos los días un poco un tiene algo diferente. Y el lunes hablamos de Jorge Newbery, Jorge Newbery, un multitasking del deporte argentino. ¿Ah, sí? Hacía boxeo, ganaba. Hacía remo, ganaba. Está bien que había como disciplinas que no... no, claro, no, estaba todo por inventar, dicen algunos, porque estamos hablando de 1900, 1709. Estamos hablando de 1900, había todo por inventar. Claro. Entonces estaba, por ejemplo, la competencia de tiro desde clavado desde la roca al río Luján. Y el tipo la ganaba. Y bueno. Él y dos amigos más competían. Pero, no, en honor a la verdad hay que decir que fue el primer argentino en cruzar en avión el Río de la Plata, por ejemplo. Llegó al otro lado, pum, pegó la vuelta, se vino. ¿En avión? En avión. Ajá. Él manejando un avión. Era un niño bien. Ministro también de... Estaba con todo el tema del alumbrado de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Estaba, era pro estatización de, del alumbrado. Bueno, un deportista muy completo. Uno de los primeros ídolos nacionales, podemos decir. Merecedor de una calle. Y de un aeroparque. Y de un aeroparque. Así es. Muy bien, eso pasó en la semana. Hoy es tiempo de música y también de algunas noticias. Así que vamos a dividir este momento y vamos a ir hacia las noticias. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? Sí, todos los días un poco. Habla al país en estos días de celebración el padre Néstor Barusuoto, centrojás de la Escuela de la Recalcada Resurrección del Altísimo Constipado. Hola, ¿cómo están? Hoy un día especial para todos. Quiero recordarles el mensaje pascual, que es más que revelador y preciso en cuanto a su desencriptación e inequívoco. La Pascua le pregunta a Pesaj, ¿qué Pascua, Pesaj? Me Pesaj la Pascua, Pascua. Pero no te pongas pesajdo, respondióle. La Pascua es Pascua, te diviertas. ¿Y cómo es que Pascua se hace en Pesaj? Es que Pesaj deja a Pascua un huevo. ¿Un huevo pascual? Sí. ¿Blanco o de color? Pregunta el señor. Grande, para la tortilla. Y así, todos bajo los preceptos de la celebración ecumene, salimos de la constipación y transitamos lentamente hacia la liberación. Tengan todos felices Pascuas. Ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operás, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único. Así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís, déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. Me he estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que uso... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Muy bien, 15 minutos, 14 minutos pasan de las 17. Murió a los 87 años el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Esta es la noticia, la dábamos hace unos segundos. Y bien, nos toca en este momento presenciar la cuestión histórica. Un escritor de muchos años. No soy adepto yo a García Márquez. No. Le no, mandamos yo no, un saludo no. grande. Murió en su casa de la Ciudad de México, rodeado por su familia. Lo confirmaron el diario Reforma y El Tiempo de Colombia. Uh-huh. Apenas se dio la noticia del fallecimiento del escritor, que fue 14.55, hora local, decimos, 14.55 de México, no sé cuánta diferencia ¿Cómo tenemos. ¿Cómo de México? ¿No murió en Colombia? No, en su casa de la Ciudad de México. Ah, yo pensé que vivía en Colombia. Capaz que tiene varias casas, uno sabe, quizás, se dice, no capaz. Su colega colombiano Guillermo Angulo, un amigo de toda la familia, quien aún no conocía el anuncio del deceso, informó Reforma, llegó a la casa de la conductora Fernanda Familiar llorando. Bien. Esto rara, quiere decir, rara, sí, una cosa medio rara. García Márquez, quien falleció durante la tarde de este jueves, es considerado uno de los más grandes escritores de la lengua española, fue una figura central del boom latinoamericano, de la literatura que, bueno, hay muchos ahí en su generación, uh-huh. Vargas Llosa también, que en las antípodas de la política, pero otro de los grandes. ¿Un contemporáneo de ese? Contemporáneos, sí. Bueno, así que así ya vendrán todos los homenajes, usted ya sabrá cuál fue de la vida de García Márquez, si a usted no le importaba en lo más mínimo, a partir de ahora va a tener en todos los canales el homenaje y la gente diciendo el sentido homenaje a Gabriel García Márquez, escritor de los tiempos. Y así, escritor compungido, Santo Biasati compungido, todos compungidos. Bueno, ¿qué va a pasar? El día 21 de abril se realizará una carpa y una huelga de hambre. Las organizaciones villeras de la Ciudad de Buenos Aires, como continuidad de las medidas de lucha que vienen realizando desde hace años, sin encontrar respuesta a sus reclamos, van a hacer una carpa el lunes 21 a las 10 de la mañana en el Obelisco. En el Centro Porteño va a haber una conferencia de prensa y, bueno, van a estar ahí comenzando con algunas medidas para, en realidad, exigir que se cumplan legislaciones vigentes. Uh-huh. Estamos en comunicación con Dora, que es referente de la corriente villera independiente. ¿Qué tal, Dora? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos. No, está para lo que sea necesario. Bueno, mira, primero quiero consultarte por el evento en sí, en particular. A partir del lunes 21 van a armar una carpa, va a ser en el Obelisco. ¿Cuál es la idea? Y a partir de ahí, ¿cuáles son los reclamos? Sí, de hecho el 21 a las 10 de la mañana nos concentramos en el Obelisco, armamos la carpa, uh-huh. Y quedan ahí los compañeros que van a estar en la huelga de hambre y sí, siempre acompañado con otros compañeros de vecinos desde el barrio. Y muy bien. Los reclamos son casi siempre lo mismo, exigimos la declaración de emergencia habitacional, social, socioeducativo de las villas, uh-huh. Cumplimiento de las leyes de urbanización y obras en los barrios. Con respecto a eso de las leyes de urbanización, que digamos hace un tiempo ya que están sancionadas, pero ¿qué es lo que ustedes notan que no está pasando y que tendría que pasar? Claro, siguen sin respuesta. Seguimos inundándonos, con perdón de la expresión, con mierda dentro de nuestras casas. Sí. Y de eso se sabe que produce muchísimas enfermedades. Así que no tenemos respuesta desde el gobierno. ¿Cuál es la situación de los alquileres, subsidios habitacionales, sí, que también estaban reclamando, sí, por esto, digamos? También está en el reclamo la regularización de los alquileres, subsidios habitacionales. ¿Cuál es la problemática con eso? ¿Qué, digamos, qué es lo que está pasando ahí con los alquileres? Bueno, la problemática es esto, ¿no? Dentro de la villa hay muchísimos alquileres, como todos sabemos. Pero para la gente que vive dentro de la villa, no hay el subsidio habitacional. Ajá. Por eso el reclamo. Bien. Muy bien. Entonces, a partir del lunes, van a estar ahí a las 10 de la mañana en reclamo de todas estas cosas. Sí, en reclamo de todas estas cosas, y van a estar muchas villas porque son muchísimas las villas que están con estos problemas, o barrio de emergencia, como quieran llamarla. Uh-huh. Y así que esperemos la visita de todos los que quieran pasar y ver lo que se está haciendo. Se va a haber una radio abierta, va a haber asamblea todos los días, va a haber movida en sí todos los días también. Muy bien. Bueno, ahí estaremos entonces para cubrirlo desde Radio Sur. Bueno, gracias. Dora, muchas gracias por atendernos. No, nada. Adiós, suerte con eso. Chao, chao. Muy bien, era Dora, una de las referentes de la corriente villera independiente, que van a estar arrancando con los reclamos en el obelisco, que incluye una huelga de hambre, que no es cosa menor, porque a medida que se estiren los días y las respuestas no lleguen, va a empezar a ser un poquito más de presión en la opinión pública, en los en la clase dirigente, digamos, que tiene que dar respuesta a eso. Así es. Y es que la urbanización de las villas no termina de llegar. Es una especie de declaración, simplemente se habla de ciertas leyes, y después está, por ejemplo, la jueza liberatoria ahí caminando, como hablábamos ayer, en el hospital El Elefante Blanco, y se constata que no hacen nada. Por otro lado, las medidas que tienen que ser llevadas adelante de parte del gobierno de la ciudad, sobre todo donde hay barrios, de los barrios más grandes, que no están, digamos, no pasa la recolección de la basura, no hay cloacas, no hay tendido eléctrico, digamos, todo eso hace a la seguridad, que alguien pueda vivir dentro de los cánones de un derecho humano básico como es la vivienda y el lugar que habita, que debe ser sano y seguro, básicamente. Así es. Otra de las noticias, el plan de inclusión llegó a las casas particulares. Esto se habló bastante esta mañana y viene en línea de lo que viene haciendo el gobierno nacional con esta idea de blanquear los empleos en negro. Siempre hablamos de, bueno, algunos números, unos porcentajes en 5%, 6% dentro de ese 30 que hoy se mantiene, 30-35 de empleo en negro. Y ahora toca el turno de una ley que ya estaba votada hace un año, pero la reglamentaron a través de un decreto. Reglamentaron la ley, quiere decir, vos podés tener una ley que dice, bueno, por ejemplo, no se puede prender gomas en una esquina, por ejemplo. Art 1, insiste. Claro, la ley es esa, después hay que reglamentar quién controla que no se prenda una goma en la esquina. ¿Quién? Bien, ¿y de dónde sale la plata para pagarle a la gente que controla? Todo eso es la reglamentación de una ley. Ahí va. Ahora lo que se hizo fue reglamentar la ley para la gente que trabaja, el personal doméstico, mucama, yixe, le dicen algunos, ¿usted sabe dónde viene mucama? No. La palabra mucama viene... ¿Es un vocablo africano? Afroporteño. Afroporteño. De los mocambos. Mocambos. O sea que tiene una connotación pesada en nuestra historia. Así es. ¿Se da cuenta? Parece que la intención es tratar de darle un marco laboral a ese, que lo es, a ese trabajo doméstico, y poner a resguardo de las, digamos, del aparato de la órbita del Ministerio de Trabajo a esos trabajadores. Entonces se tramitaron una serie de medidas para que los empleados tengan ART, uh-huh. Si exceden las 6 horas diarias de trabajo tengan el sueldo depositado bancarizado, uh-huh. digamos. Recuerden que en todos los bancos deben darte una cuenta sin cobrarte. Se llama cuenta única bancaria. La cuenta CV. Única universal. Sí. Tiene que ser universal. No, cuenta bancaria universal, no sé, se llama. ¿Cuenta bancaria universal? Sí. ¿De la CBU? Por eso. No, pero CBU es otra cosa. CBU no. Es la clave bancaria. No. Cuando vos vas al vos lo sacás en el banco. En cualquier banco, en realidad, sí, lo podés cualquier sacar. Banco tiene la obligación de dártela gratis. Pero si lo sacás en el de la Nación, es mucho más rápido. Tarda una cosa así como 30 días. Sí. Si vas al Banco Francés, tardás 60. Bien. Como un poco más complicado. Usted estaba averiguando cómo... ¿Usted está bancarizado? Tengo, sí. Bien. Tengo una cuenta. Me enteré un año después de que estuviera abierto, porque yo trabajé para el gobierno de la ciudad. Casi sin saberlo. Trabajé así de suplente en una escuela y de repente un día fui de, quiero abrir una cuenta. No, vos ya tenés una cuenta. Claro. Tenés plata en la cuenta. Mirá, qué lindo, como encontrar plata en los bolsillos. Así es, sí. Mirá, después la cuenta no la usé nunca más, saqué una tarjeta, todo. Quedó ahí. Bueno, pero es así. Usted puede tener una clave, una cuenta bancaria gratis si quisiese depositarla con su correspondiente tarjeta de débito. Esto, vamos a decir, aporta al blanqueo de trabajo informal. Tiene sus dimes y diretes, por decirlo de alguna manera, porque imagínese que al momento de ponerse en blanco, bueno, eso se encuentra en conflicto con algunas otras cosas, con algún plan social. No todos los empleados trabajan 6 horas diarias. Uh-huh. Esto es bastante, incluso creo que es bastante raro que haya empleados que trabajen 6 horas diarias en una casa. Sí, hay más un cuentapropismo changuero, claro, que es algunas horas en varias casas diferentes. Este tipo de trabajo, yo no sé cómo termina de englobarse, pero yo creo que es más la cantidad de personal doméstico que trabaja de esa manera que la que trabaja 30 horas semanales o 32 horas semanales. Sí, ¿sigue existiendo el tema del cama adentro? Supongo que sí. Supongo habrá que... habrá que declararlo de alguna manera. Claro. Incluso esta ley contempla trabajo de menores de edad. Ah. Pero los menores de edad no pueden desde 16 años, ¿eh? Aclaro. Sí. Primero, tienen que terminar sus estudios y claro, el empleador tiene que demostrar que los estudios fueron finalizados o están en curso. Y no pueden trabajar después de las 20 horas hasta las 6 de la mañana. Mirá. O sea que ese no puede ser horario de personas que tengan de 16 a 18 años. Los mayores, obviamente sí, así que supongo que tendrá eso. Pero también se abre todo un abanico de horas extras, de, bueno, blanquear todo eso. Por lo tanto, hay como una acción tripartita entre la AFIP, entre el ministerio y entre el empleador, que tiene que dar los derechos correspondientes a una persona que está trabajando y corresponde que trabaje. Muy bien, después veremos cómo es la práctica. Usted sabe que dicha la ley, echa la práctica. Echa la práctica. Y en algún momento aparecen cosas medio extrañas. Pero bueno, imaginamos que la intención es buena y creemos que eso hacía falta. Así que démosle por lo menos la bendición ahora que arranca. Son las 17:26. Vamos a ir al adelanto del programa, que estaremos hablando en la segunda mitad del mismo, a partir de 6:30 en adelante. Hablemos. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el polvo que se ve en el resplandor de la luz que entra por las ventanas está compuesto en un 90% de células muertas de nuestro cuerpo? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Bien, señor Tomás Cavado, bienvenido. ¿Cuál es el adelanto para el día de hoy? Segunda mitad de programa. Ajá. Hoy tenemos un entrevistado vía telefónica, como la vez pasada. El jueves pasado hablamos con Tomás Lipán. Así mismo. Que estrenaba su disco Poncho de Estrellas. Poncho de Estrellas. En el ND Ateneo. Ahí mismo. Y hoy vamos a estar hablando con Roberto Calvo. Ajá. Un guitarrista ya de una trayectoria de mediana extensa, digamos. Ajá. ¿Cuántos pirulines estamos contando? Y nació en el 63, en el 62, como por ahí. Fito Páez. Como, sí, iba a decir. Fito Páez la inversión el 63, de. Todos lo saben. Páez. Todos. ¿Es el 63? Sí. Mira, bueno. Por el tema. Nací en el 63. No me gusta Fito si Páez. Quiere, voy a decir eso acá. Esta mañana con el pie izquierdo pasaron todo un especial de Fito Páez. ¿Todo un especial? No, una columna que habla de rock argentino. Entre ellos, hoy le tocó el turno a Fito Páez. Estaba durmiendo la mañana. Bueno. Bueno, vamos a hablar entonces con Roberto Calvo. Roberto Calvo, guitarrista, compositor, docente de larga data. Empezó muy joven a dar clases en provincia. Uh-huh. Se recibió en el conservatorio de sus pagos por el sur, me parece que vivía él. Se recibió de muy pequeño, a los 15 ya empezó a dar clases. Un niño prodigio de la guitarra. Puede ser, sí. Él habla mucho de su experiencia en la infancia con la guitarra. Lo acompañó desde... es muy pequeño, vamos a hablar con él sobre eso. Y además de un ciclo que está gestando él, digamos, que está... Autogestionado. Autogestionado en Circe, sí, que queda por ahí por Córdoba y Julián Álvarez, si no sí, me equivoco. He ido, lindo lugar. Lindo lugar, sí. Que se llama Música para ser dulce, en la que el ciclo en el que él presenta sus canciones en formato de cuarteto, Y luego vienen invitados o invitado, en este caso el sábado 19 a las 21, ahí mismo en Circe, va a tocar, bueno, el cuarteto de Roberto Calvo, y después va a estar Juan Quintero, supongo presentando alguna cuestión personal de él, cantando sus temas, tocando la guitarra. Sí, claro, ¿no? Bien, interesante entonces. Interesante, el ciclo va, creo que es una vez por mes, algo así. Sí, tercer sábado de cada mes, leí por ahí, sí. Mira qué interesante. Bueno, hace poco estuvieron Rudy Nini Flores, que vos fuiste. Sí, Rudy dijo que tocara más despacio. Que tocara más sí, suave, porque hay un escenario abierto. Hay un momento en el que se abre. Músicos se puede, claro. Y supongo que dependerá de la voluntad de los músicos que tocan ese día y de los músicos que estén debajo del escenario. Claro, de la buena onda. Que aparezca alguna cosa. Bueno, ya lo va a contar mejor el señor Calvo itself, ¿no? Itself. En persona. Muy bien. Muy bien, 17:30, momento del informativo, señores. Vamos a las noticias. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. ...17:30, 22:06... la temperatura. Godoy Cruz le gana a Belgrano, parte del informativo que vamos a dar hoy. A la calle, el Ministerio de Salud bonaerense comenzó visitas casa por casa para conocer el estado de salubridad de vecinos de la provincia. El ministro de la cartera, Alejandro Colia, explicó que cada equipo de promotores de salud recorre una zona, releva a quienes le faltan vacunación, controles ginecológicos o del embarazo, e hipertensión o diabetes. La carga en una base informática y luego regresan con la vacuna o bien con el turno para que se hagan los controles. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Crisis y oportunidad. La crisis internacional que se desató en Ucrania luego de que Rusia anexara la península de Crimea provocó una oportunidad económica para Bolivia. El vicepresidente de ese país, García Linera, dijo que tiene que buscar otros lugares para comenzar a mandar su gas natural. Recordó que de aquí a 5 o 10 años, Argentina va a inundar América Latina con ese recurso gracias a la explotación de Vaca Muerta. Por esa razón, lo que no se le compre a Rusia por parte de Europa y Estados Unidos pone a Bolivia como principal vendedor de gas. Para esto, debe tener salida al mar. Paraguay. Todo el mundo quiere éxtasis. La Secretaría Nacional Antidroga Paraguaya alertó la semana pasada que la zona conocida como la Triple Frontera de Paraguay, compartida con Argentina y Brasil, se ha convertido en un centro de distribución de drogas sintéticas. Estas llegan procedentes de Europa a Paraguay. La Secretaría señaló que desde hace un tiempo viene detectando esa modalidad, pero en los últimos meses ha sido muy evidente. Uruguay. La carne es fuerte. El consumo de carne en el Uruguay ha alcanzado valores per cápita que han llegado a superar ampliamente a quienes ostentaban ser el mayor consumidor del mundo, la Argentina. Los cambios de alimentación de los porteños agrandaron aún más la brecha y ha dado como resultado un consumo de 56 kilos de carne por persona contra los 98 que consume cada uruguayo por año. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Espejos del continente que suenan. La tierra que hay detrás de mis ojos. La geografía que busca armonía. Radio Sur. No se pueden comparar, que el color viene de lejos. 88.3. La estética del sur hecha radio. Servicio técnico de computadoras y consolas de videojuegos. Eduardo Ballesteros. Arreglamos computadoras, formateo, reinstalación de sistema operativo. Desinfección de virus. Configuración de routers. Hacemos cambio de placas, de memorias. Servicio técnico a domicilio. Pueden llamar al 15 30 35 09 77. 15 30 35 09 77. O a través de mail a edu170977@gmail.com. Y si no podés moverte de tu casa, vamos a domicilio. Eduardo Ballestero, servicio técnico de computadoras y consolas de videojuegos. Llámalo a Lalo.

bien. Bien, escuchamos Michelangelo 70, composición de Astor Piazzolla. Uh-huh. Arreglo del maestro César Angeleri, si mal no entiendo. Por el Quinteto Ventarrón. Sí. Conformado por César Angeleri, Néstor Basurto, Gustavo Margulies. Margulies, ¿no? Sí, Margulies. Margulis. Marcos. Margulis, el hombre de acá Epsa. Yo tengo Margulies. Bueno, sí, pero quizás se es Margulis. Margulis, sí. Margulis. Marcos Rufo en contrabajo y Roberto Calvo, con quien ya estamos conectados para realizar la comunicación y la entrevista del día de hoy. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va, gente? ¿Bien? Buenas tardes. Muy bien, contento de saludarlos, che. Bueno, recién escuchábamos un poco del disco de Ventarrón que sacaron hace varios años ya. Tengo entendido que la formación ha cambiado mucho desde ese momento. Y ha cambiado un 80% de la formación. Ajá. pero con las mismas ganas de siempre. Uh-huh. Y muy entusiasmados porque hicimos un conciertito hace unos días y sonó muy lindo, la gente quedó muy contenta y uh-huh. dándole duro para ver si antes de fin de año salimos a la cancha con un disco nuevo. Ah, muy bien. Uh-huh. Entonces están haciendo arreglos nuevos, trabajan sobre... Sí, sí, sí. O sea, no nos olvidamos de dónde venimos, pero la idea es mirar para adelante y seguir produciendo música. Muy bien. Y bueno, en cuanto a tu carrera solista, Roberto, te queríamos preguntar. Estuvimos hablando un poco... estuvimos hablando un poco de cómo empezaste a trabajar en la docencia. Uh-huh. Empezaste de muy chico, ¿verdad? Muy pibe. Sí, sí, habré empezado a los 14, 15 años. Uh-huh. Muerto de miedo. pero arranqué, me mandé un montón de macanas y algunas cosas aprendí a lo largo del tiempo. Y la verdad que... hoy puedo decir que tengo más de 30 años de docencia, que disfruto mucho del trabajo casi tanto como de subirme a un escenario a tocar. Uh-huh. ¿Y vos empezaste dando clases en conservatorios de provincia? En realidad empecé dando clases particulares, en algunos institutos particulares también, privados, uh-huh. Y en la parte oficial empecé a dar clase en los 90, claro. Recién, ya más grande. Pero sí, tuve muchísimos alumnos en academias particulares en la zona de Morón, en por San Miguel también, y cientos de alumnos, pobre, estuve de víctima. ¿Y ahora mismo estás dando clases ahí en el Conservatorio Manuel de Falla? Así es, desde que arrancó la carrera de tango y folclore, hace ya como 10 años, estoy ahí en el staff de profesores, tengo varias materias a cargo, y desde el año pasado volví a la Escuela de Avellaneda. Ajá. También a dar un par de materias. En la Escuela de Música Popular. Exactamente, estoy creo que en los dos lugares más importantes que se enseñan, en donde se enseñan folclore y tango. Y la verdad que, bueno, eso es un honor que tengo y una satisfacción grande de tanto laburo, finalmente termino enseñando en los lugares top, digamos, del asunto ¿no? Roberto, Nicolás te habla, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Nicolás? Bien, bien, muy bien. Un gusto saludarte. Igualmente, yo... quería preguntarte un poco cómo haces para repartirte entre dar clases, porque de hecho he tocado con varios alumnos tuyos en algún momento de la vida. Sí. Y bueno, muchos de esos alumnos tuyos estuvieron en el conservatorio, quizás de cruzadas conmigo. Sí. Y yo, por haber transitado también tiempos de conservatorio, he visto muchos profesores que están mucho tiempo ahí adentro enseñando. Sí, sí, sí. Y que incluso terminan dejando a veces de lado el trabajo de músico, de compositor, de arreglador, de tocar en vivo y todo eso. Claro. ¿Cómo hacés para repartirlo? Porque vos estás tocando en vivo, tenés varios proyectos dando vuelta y además sos profesor de un montón de alumnos. Mira, yo te puedo decir que 3 días por semana tengo jornadas de 13 horas de clase ininterrumpida, de las 9 de la mañana hasta las 22. Y la verdad que, bueno, es cierto, el cansancio físico es grande, pero la verdad que cuando uno hace lo que a uno le gusta, me parece que hay que ponerse la camiseta y darle para adelante. O sea, me quedan un par de días libres por semana, muchas de las cosas que toco las produje en clase. Ajá. Está bueno, como... Y, sí, es como que una cosa alimenta a la otra, y la verdad que en estos momentos, sinceramente, no me pesa demasiado. Capaz que dentro de un tiempo sí, pero actualmente siento puntualmente esto que te decía recién, ¿no? Tengo el privilegio de estar totalmente entregado a lo que me gusta hacer. Y eso para mí, es un motivo de disfrute y al mismo tiempo de compromiso con eso. Es decir, bueno, fenómeno, tenés la posibilidad de hacerlo, bueno, a ponerse las pilas, y en eso estoy. Bueno, sin ir muy lejos, digamos, la orquesta del de tango y folclore del conservatorio, sí, funciona, digamos, como una agrupación musical, o sea, con calidad, digamos, tocan en vivo, se presentan. Sí. O sea que, digamos, hay una articulación también desde lo institucional hacia proyectar como una evolución, podemos decir, o una acentuación un poco de la escena porteña, quizás, del tango y folclore. En este sentido, quería preguntarte, ¿cómo ves vos estos nuevos espacios de enseñanza de música popular? Si hacen crecer un poco a la escena, si la hacen más importante, o te parece que quizás hubo otros momentos en los que era más importante, digamos, la escena del tango y del folclore, quizás aquí en la ciudad. Mira, a mí lo que me parece es que el tango y el folclore, sobre todo el folclore, ¿no? Siempre tuvo una fuerte, digamos, actividad, aún a pesar de las políticas culturales que trataron de soterrarlo y de ningunearlo, ¿no? Yo siempre digo que con el tango, bueno, hay una beta comercial que favorece la labor, por lo menos de la gente que está, digamos, simpatizando con la autoridad de turno, y eso arrastra un montón de artistas, digamos, que están trabajando honestamente y seriamente y con mucho talento, produciendo cosas. O sea, la ciudad de Buenos Aires medio como que ha patentado de alguna manera la marca tango a nivel internacional, que yo creo personalmente, ¿no?, que esto está más emparentado al cliché del combo, ciudad, La Boca, bandoneón y bailarines. Una mercancía cultural. Claro, ¿viste? Es más el estereotipo que la sustancia concretamente, ¿me entendés? Esto es lo que se promueve desde lo oficial, te quiero decir. Claro. A pesar de eso, los artistas en serio seguimos, y digo seguimos porque, bueno, yo tengo un grupo de tango y el tango es una de las músicas que más me gustan y que practico, digamos. Tenemos una labor que va por afuera de los circuitos y que a pesar de que se cierren boliches y todo eso, seguimos produciendo. Con el folclore, digamos, pasa otro tanto, agravado, porque no es una música emparentada ideológicamente, por lo menos por los cráneos que manejan la cultura de este país, con la ciudad, digamos, está más emparentado con lo rural, con otras geografías, qué sé yo, pero aún así, Buenos Aires es una cantera inagotable de músicos, de poetas que están produciendo, armando nuevas agrupaciones, haciendo fechas así, tracción a sangre, armando peñas, se pueda o no se pueda, y eso me parece maravilloso. Me parece que nuestra voz nunca se pudo ni se podrá callar, porque los artistas tenemos la necesidad de expresarnos y lo vamos a hacer sin importar si nos apoyan o no nos apoyan, ¿viste? Claro. Eso es lo que está pasando. Y la orquesta en este marco, digamos, las carreras de tango y folclore del Falla, de la Escuela de Avellaneda, se abrieron otras escuelas en otros lugares, por ejemplo en 3 de Febrero, en La Matanza, digamos, me parece que sirven de una manera como una forma de irradiar esto que te estoy diciendo, y darle, a pesar del aparato oficial, un color oficial a esto que te digo, la enseñanza de música popular, que me parece que es una necesidad de la gente, ¿viste? Seguro. O sea, las enseñanzas de los conservatorios estaban armadas, en la primera mitad del siglo pasado, digamos, a mediados del siglo pasado, y quedaron así, sí, ¿me entendés? Sí, quedaron así, no evolucionaron. Me parece que, por ejemplo, te doy un dato, la carrera de tango y folclore del Manuel de Falla, en 10 años, calculá que el Manuel de Falla tiene más de 50 de existencia, en los últimos 10 años es la carrera con más matrícula y con más egresados del conservatorio. No. Bueno, eso te iba a preguntar, estamos hablando con Roberto Calvo. Te iba a preguntar si vos ves cómo está creciendo esa oferta. Yo, por lo menos, quizás los que estamos conectados un poco más con la música, nos damos cuenta que hay una demanda de lugares para aprender música popular que tengan un contexto institucional, o sea, que sirva también para trabajar en algún punto, pero sobre todo que sea un lugar de intercambio de cosas nuevas, de novedades que vengan de la mano de los estilos que son tradicionales argentinos, digamos. Por supuesto, yo creo que más allá de que, digamos, se asocia al folclore o al tango, como se los asocie o se los etiquete como expresiones musicales o artísticas que tienen que ver con otra época de nuestra historia, yo creo que hay subyacente una memoria popular que, aunque los pibes no hayan escuchado tango, viste, personalmente o en las radios porque no lo pasan, o te pasan por ahí lo más berreta, digamos, hay una cosa que tiene que ver con lo emotivo que en algún momento se emparenta con la sensibilidad de la monada, y eso es lo que está haciendo que la gente vaya a buscar a las instituciones propuestas que tengan que ver con la enseñanza de esto. Claro, mi viejo me decía, el tango te espera. Totalmente. Cuando yo era pibe, no te quepan dudas, que no te quepan dudas. Hay uno en esa mesa, que yo lo veía cuando escuchaban otras músicas, cuando eran más chicos. Y ahora vos lo ves que está tocando otras músicas, o viene a ver recitales de tango. O sea, más allá de que la música va por encima de los géneros, me parece que cuanto más abierto uno tenga el cerebro, y acometa después la expresión cultural que sea, esto se va a nutrir de cuanto más amplio sea el abanico de cosas mucho más interesantes. Yo creo que hay formas de expresión que tienen que ver con la memoria emotiva, que están ahí. A lo mejor uno no sabe dónde escuchó esa canción, ¿viste? Pero le resulta natural escucharla o tocarla o versionarla. Y me parece que, te digo, esto yo lo veo de docencia, ¿viste? Hay un montón de películas que ya vi, y espero ver otras en lo sucesivo, pero los veo a los pibes cómo se emocionan o cómo se sorprenden y te dicen, ah, pero esto es folclore también, ¿viste? Claro. Y eso es maravilloso. Absolutamente. Y hablando más específicamente de tus composiciones, de tu trabajo como tu trabajo creativo, háblanos un poco de tu último disco, de tu disco solista, digamos, que creo que es el único disco que vos tenés de guitarra sola. Sí. Se llama Guitarra Sola. Así es. Fue una tormenta de ideas, así. Pero esto forma, Guitarra Sola forma parte de una producción discográfica que tiene que ver con guitarras del mundo, bueno, ¿verdad? Bueno, claro, salió en el marco de una serie de discos que son, qué sé yo, como 30 discos, que vienen saliendo desde el 90 y pico, el 96 creo, 97, que justamente se llama así, una colección que se llama Guitarras del Mundo, y que, bueno, mi disco, digamos, también forma parte de esa colección, como del calculo que todo el panorama guitarrístico del país, y que es un disco que ya tiene unos años, debe tener, calculo que yo, 8 años, una cosa así, en donde yo plasmé, digamos, versiones de temas que compuse a lo largo del tiempo para guitarra, y que la verdad que me encantó cómo quedó, temas que yo incluso... Yo tengo una página de internet que es www.robertocalvo.com, del cual uno puede descargar gratuitamente las partituras de las de los temas para guitarra, para estudiarlos, los puede escuchar ahí también, porque me interesa que se difunda. Yo creo que a partir de el festival que lleva el nombre de la serie esta, Guitarras del Mundo, se abrió todo un panorama para el universo guitarrístico argentino muy grande, ¿viste? O sea, a partir de ese motor que fue el festival, muchos guitarristas, digamos, empezamos a componer, ¿viste? Para tener que tocar original en la siguiente edición del festival. Fue como una motivación muy grande, y eso repercutió, a mi modo de ver, muy positivamente en la producción de cantidad de compositores que tenemos en nuestro país. Y que, bueno, muchos son maestros en sus respectivos pueblos, algunos de las carreras estas que te nombraba recién, y bueno, eso hizo que explotara el repertorio guitarrístico argentino. Y bueno, yo ahí, qué sé yo, tengo una pequeña participación con un disco que me gusta mucho hoy día, después de 8 años de haberlos grabado, y que anda circulando por ahí. Muy bien. Y con respecto a tu producción actual, yo sé que ahora vos estás con tu cuarteto, Roberto Calvo Cuarteto, ¿puede ser? Sí. Y eso en relación también al ciclo que estás llevando a cabo en Circe. Así es. Sí, arrancamos este año con un ciclo en este lugarcito hermoso de ahí, en el límite de Almagro con Palermo, ahí en la avenida Córdoba, casi La Valleja, que me abrieron las puertas para que haga un ciclo anual, una vez por mes, donde yo tenga la posibilidad con el cuarteto de difundir mis canciones, porque aparte de los temas para guitarra, a lo largo de este tiempo he compuesto una serie de canciones con compañeros letristas maravillosos. Uh-huh. Y bueno, viste, cuando uno siente que llegó la hora de salir a defenderlos, eso es lo que estoy haciendo, ¿eh? Claro. Salgo a cantar mis temas y me doy el gusto de compartir ese espacio con, bueno, gente a la que admiro mucho y quiero mucho, compañeros artistas que, bueno, están medio en la misma y van a participar una vez por mes conmigo. El mes pasado estuvieron Rudy Nini Flores, sí. Ahora, pasado mañana, el sábado, está Juancito Quintero, uh-huh. Va a venir Jorge Giuliano, Daniel Massa, Coqui Ortiz del Chaco, el Flaco Basurto, Román Giu, dice, bueno, Juan Falú, hasta el Gordo Salinas me dijo que iba a venir. Mirá, o sea, qué sé yo, la importante. Verdad que es un privilegio codearte con esa gente, claro. Que son, viste, gente que uno conoce del camino, de todos estos años de estar laburando, y cuando le decís, pero mirá que no hay mucha guita porque el lugar es chiquito, vienen igual porque se copan con la música, viste. Claro. ¿Me entendés? Uh-huh. Y bueno, esos privilegios que son la nafta que hace que uno labure y labure y labure y no se canse. Bueno, en los pormenores de los datos de uh-huh. Esto es el tercer sábado de cada mes. Tercer sábado de cada mes. Ahí en Circe, Fábrica de Arte. Este próximo sábado, sí. Esto es Avenida Córdoba 4335. Ahí va. Y te paso un dato. Ajá. Para este sábado están agotadas las entradas. Ya hace como 5 días. La verdad que está buenísimo, porque la gente acompaña, claro. Y bueno, nada, el próximo viene Jorge Giuliano, sí. Y también vayan agendándose el tercer sábado de cada mes, porque hay que reservar pronto, porque no es muy grande el lugar. Muy bien. Pero, viste, qué sé yo, hay que agradecer cuando las cosas funcionan y uno tiene la posibilidad de, a pesar de todo esto que decíamos hoy, poder llevarlas adelante, ¿no? Bueno, estuvimos hablando entonces con Roberto Calvo, y en relación a su ciclo y a su ciclo en Circe, Fábrica de Arte, que esto queda en Córdoba. 4335, casi La Valleja. Sí, exactamente, a las 21 horas. A las 21 horas. Si quieren arrimarse, capaz que se cae alguna reserva. Vamos a entrar por la ventana. Entrar. Claro, exactamente. En la escalera. Si no, cortamos la Avenida Córdoba y chao. Le asomo al balcón y tocamos ahí. Qué grande, Roberto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, querido, gracias a ustedes. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo. Adiós. Hasta gracias. Luego. Chao. Así bueno, se va Roberto Calvo. Se muy fue bien. Roberto Calvo. Quedaron muchos temas para mí, sí, para seguir sí. charlando. Con respecto a la música nueva, su visión de los alumnos y el cambio generacional que él va notando. A mí me parece que Roberto, obviamente hay muchas personas como él que están entre la producción y la enseñanza. Y la enseñanza repartidos mitad y mitad, uh-huh. casi dando más del 100% del tiempo que tienen. Como puede ser Juan Falú, bueno, gente que está en este desarrollo, me parece que es una persona que está aportando mucho en este sentido, sobre todo a la difusión y al desarrollo de la música tradicional, también en una perspectiva actual. En ese sentido, bueno, vamos a escuchar un tema, ya nos queda poco tiempo, nos quedan dos minutitos. Vamos a ponerlo de fondo, así... Es un tema. Es un tema cortito, es una chacarera trunca. ¿Sí? Se llama Quemazón. Ajá. Del maestro Roberto Calvo, de su disco Guitarra Sola de 2007. Este que hablamos hace un rato. Oye, ¿no? Así que. Thank you. Muy bien, estamos escuchando a Roberto Calvo, a quien entrevistamos hace minutos nada más. Y tenemos que ir dejando el programa. Sí. Gracias. Nos quedamos cortos un poco, pero bueno, es así la radio. Es así. El tiempo es tirano. Es tirano. En radio, en tele, en la vida. En la vida el tiempo es tirano. Decíselo a García Márquez, sí, que se murió hoy. El tiempo bueno, es. Ahí Guillermo dejó en el Facebook de la radio, todos los días un poco radio. Sí. Dejó dos fragmentos, el final de Cien Años de Soledad y un fragmento del discurso que diera en el 82 cuando recibió el Premio Nobel de Literatura. Dos cositas para leer ahí, no las vamos a poder leer ahora porque estamos ya terminando el programa, pero el que quiera meterse en el Facebook están ahí para leer, son interesantes porque habla como de cierta cuestión de la inmortalidad, de la finitud del hombre en algún caso. Muy bien, jueves, mañana, felices Pascuas para todo el mundo. Fin de semana y el lunes y nos vemos de vuelta para hablar de deportes. Y hoy a la noche, comer asado, reunión de producción, todos los días un poco, alrededor de la mesa pascual. ¿Eh? Ah, wow. Hay asado aquí, no te comemos pescado, pero te comemos un bife chorizo para acrecentar el porcentaje de kilos de carne contra los uruguayos. Que 90, tremendo. 98 en kilos fin. Por año, por persona, por uruguayo. Oh. Muy bien, hasta la semana que viene. Adiós. Chau. Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la puta que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien. Lopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la... y hacete c*** por medio plantel de Lanús.